de abril, Futura Madruga. De 5 a 7, La Muralla, una mirada distinta de la realidad, comentarios, notas y música, con la conducción de Gustavo Peseta. De 7 a 10, Radio Abierta, periodismo subjetivo y arbitrario, con Manuel Rodríguez, Gustavo Vázquez y el equipo informativo de Radio Futura. De 10 a 12, La Sencillita, un encuentro con nuestra música popular latinoamericana, con la conducción de Eduardo Candreva. De 12 a 13, El Dueño de la Verdad, información general, política e interés local, con la conducción de Pablo Orfano, en exteriores Gladys Riquelme, la producción general del licenciado Enrique de Álzaga. De 13 a 15, Suelta Pájaros, lo más nuestro en música y literatura, con Olga Gómez. Radio Futura. 11 años de música y palabras en nuestro idioma.